Seguimos jugando al primer toque. A ver, que abroche esto Gosálvez. Hola Jordi, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Óscar. Arrancó la semana con una liga en la que todo está igual. En competición liguera los tres de arriba fallan menos que en una peli porno. Todo está en un puño que diría Rocky. Una semana en la que el lunes teníamos el primer descendido a segunda. El Levante, con lo que acto seguido mi currículum ha salido disparado a cualquier tipo de trabajo por si acaso, incluso a los que el código penal no asegura un buen funcionamiento. La cosa está muy dura y no me refiero a que sea viernes por la noche. Pero ese mismo día ya estábamos hablando de la Champions y la vuelta de unas semis que en calidad comparada entre uno y otro es como comparar Gris 1 con Gris 2. El primero fue el Leti en Múnich, que permaneció agazapado como un informático jugando al Counter-Strike y pegó el zarpazo a un Bayern combativo nivel mi mujer intentando tener la razón. Pero en este caso el Bayern no fue mi mujer porque la razón la tuvo el Atleti. Que dicen que juega feo pero que se lo digan al colchonero. Y al día siguiente un señor visitó el Bernabéu, que o tenía irse a Magaluf o jugar un partido en el Bernabéu, y Yaya Touré eligió lo segundo. Todo esto liderado por un ingeniero que por momentos parecía que lo único que había estudiado era guitarra para poder meter ficha en los campamentos del colegio. Milán será madrileña por un día y llevaremos nuestras costumbres a tierras italianas, así que vayan preparando que vamos a levantar nuestra ciudad como en Madrid. Y el jueves pues el Sevilla siguió pasando en UEFA. A estos tipos les da igual la ronda, a un sevillista es nombrarle la UEFA y es ponerse como el último guerrero con un bote de pastillacas. Mientras el Villarreal se quedó en Anfield, quinta semifinal no superada para una localidad de 50.000 habitantes, con lo que mérito como cuando me casé. Así que como diría el gran Manolo Briceado, buen fin de semana, canallas. Y tanto, buen fin de semana, canalla. A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? María Hernández, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Esta semana ha comenzado el Europeo Sub-17 de Azerbaiyán y la selección española en su debut de hoy le ha ganado a Holanda por 2-0, tantos de Boula y Abel Ruiz. En Inglaterra, el centrocampista del Arsenal, Oxlade-Chamberlain, estará fuera de los terrenos de juego durante los dos próximos meses, después de recaer de su lesión de rodilla y se perderá la Eurocopa de Francia. Y en Alemania también hay malas noticias, cuentan con una baja importante en la selección. El centrocampista del Borussia Dortmund, Gundogan, se perderá la cita del próximo verano en Francia tras confirmarse que sufre una grave lesión de rodilla. Y volviendo al Reino Unido, Dembélé, jugador del Tottenham, ha sido sancionado con 6 partidos por conducta violenta, después de que las cámaras de televisión le captaran intentando meterle el dedo en el ojo al delantero del Chelsea, Diego Costa. Y lo consiguió, ¿eh? Sí, se lo metió. Sí. En Italia, la noticia que en Turín llevaban esperando desde hace meses ha llegado hoy. Allegri ha renovado su contrato con la Juventus hasta 2018. El técnico pasará de un sueldo de 3 millones y medio a uno de 5, convirtiéndole en el entrenador mejor pagado de la Serie A. En meses que no te lo llevas, tú eso. Sí, ya lo quisiera yo para mí. Ya ves, superando a Roberto Mancini del Inter, el cual cobra 4, que tampoco está venga, nada mal. Venga, me los quedo. En fútbol sala, mañana se disputa la final de la Copa del Rey a la 1:00 p.m. en Sevilla, partido que jugarán el Pozo de Murcia y el Palma Futsal. Y en la NBA se está disputando ahora mismo el partido entre Cleveland y Atlanta. El marcador ahora mismo es de 41-35 a favor de Cleveland. Y a las 3:30 arranca el que juegan San Antonio Spurs y Oklahoma City. Gracias, Mariate. Alberto Fernández, a ver, entradas para el tenis tenemos, ¿no? Sí, desde el primer toque regalábamos 4 entradas dobles para el Mutua... para el Mutua Madrid Open, cortesía de Emirates, que es patrocinador oficial. Las 2 del sábado han sido para los tuiteros, @acanalesc, y Beatriz, ZZZ, muchas Zetas, Ramos, y las 2 del domingo para Daniel Casado Olea y Elena Montes de Oca Clemente, así que enhorabuena. Que no me ha tocado en una semana. Nada, no hay manera. Lo de la encuesta que... Ah, sí, decíamos, ¿qué veis más factible para esta jornada? Que el Barcelona sea campeón, un 18%, que el líder de la jornada acabe siendo el Atlético, 16%, que lo sea el Real Madrid, 13%, y el 53% de los oyentes opinan que todo va a seguir igual. Que no vamos a quedar igual. Arangue, portadas. El diario es solo 20.000 para cada equipo, la UEFA se queda con 25.000 entradas para sus compromisos y ya vendió en marzo otras 6.000 para el público general. El Marca va con una entrevista en exclusiva a Arbeloa que dice que se despide del Bernabéu en marca, si lloro será de felicidad, y ojo que además publica una carta de Mourinho para Arbeloa, dice Álvaro, pasión, humildad y honor. Muy bien. Cuidado, con el Marca mañana. Mundo Deportivo, Marquinhos tensa la cuerda, descontento por su suplencia. El central pedirá al PSG que le deje marchar. Y el diario Sport, fichaje Ben Arfa. El Barça ya negocia con el delantero del Niza, que a sus 29 años vendría con la carta de libertad. Gracias, Ángel. Os quedáis con la información. Luego la parroquia. Mañana, Radio Estadio.